a su lado, muy mal me has pagado, nunca me has amado. Y yo creía en tus besos, tus faltas, caricias y todo te di sin medir. Y tú salías con otro, me engañabas a mí. Y ahora tú quieres volver y yo, mi amor, te digo no. Ya no te amo, me insista, no te aceptaré, ya no te extraño. Y mira que justo es la vida, hoy sufres como yo ayer sufría. Que poco duran las mentiras y el engaño. Y ahora tú quieres volver y yo, mi amor, te digo no. Ya no te amo, me insista, no te aceptaré, ya no te extraño. Y mira que justa es la vida, hoy sufres como yo ayer sufría. Que poco dura las mentiras y el engaño. Y el engaño. Para las traicioneras, para las flores, la michina, los dementes, los demonios, la solcito, para dame dame, las seres, los callejeros del liceo, la mensajera. Vienes llorando, sufriste a su lado, me imploras perdón y que quieres volver porque ya te ha dejado. Pero no, tú me has humillado, de mí te has burlado, muy mal me has pagado, nunca me has amado. Y yo creí en tus besos, tus falsas caricias y todo te di sin medir. Y tú salías con otro, me engañabas a mí. Y ahora tú quieres volver y yo, mi amor, te digo no. Ya no te amo, no insista, no te aceptaré, ya no te extraño. Y mira que justo es la vida, hoy sufres como yo ayer sufría. Que poco duran las mentiras y el engaño. Y ahora tú quieres volver y yo, mi amor, te digo no. Ya no te amo, me insista, no te aceptaré, ya no te extraño. Y mira que justa es la vida, hoy sufres como yo ayer sufría. Que poco duran las mentiras y el engaño. Y el engaño. Mi amor, es que ya no te amo. La pura amor. Las chiquitas, los babosos, pero lo cuadran. Y ahora tú quieres volver y yo, mi amor, te digo no. Ya no te amo, no insista, no te aceptaré, ya no te extraño. Y mira que justo es la vida, hoy sufres como yo ayer sufría. Que poco duran las mentiras y el engaño. Y el engaño.